Bueno, y volvemos al aire de la 88.1. Vamos a recordarles las vías de comunicación: 261-746-5759. Nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp. Decimos, si son más osados, pueden llamarnos al 451-1808 y comunicarse con nosotros para contarnos qué están haciendo, cómo también hoy es un día de lucha para ustedes y de reivindicación y de pedido de justicia. Por aquí vamos a hacer lo propio y tenemos ya en comunicación a Alma Fernández. Ella es una de las principales referentes de la lucha por los derechos humanos de la comunidad travesti trans. ¿Cómo estás, Alma? Buen día. Ana te saluda. Hola, buenos días, Ana. Buenos días a toda la audiencia. Contenta viviendo un día de mucha lucha, de mucha reivindicación. Un día también para pensar en todo lo que nos falta y en todo lo que vamos ganando y avanzando, ¿no? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de que lleguen nuestras voces y por visibilizar la consigna, ¿no? Que también me parece súper importante. Bueno, te cuento, Alma, que hoy tenemos un especial en La Mosquitera. Vamos a estar durante toda la mañana en nuestro programa editorial de la mañana, que es en colectivo, trabajando la temática justamente para visibilizar y para seguir pidiendo justicia y para seguir castigando los crímenes de odio por cuestiones de género y, bueno, y por supuesto también escuchándoles a ustedes, protagonistas de este día, con quien nos sumamos y también nos da un orgullo enorme poder compartir micrófono y escucharles. Sí, me parece perfecto y me parece hermoso que pase esto, que le den importancia a nuestros temas, a los temas de la comunidad travesti trans. Agradecerles eso y también a la vez contarles que hoy vamos a estar llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires, de Plaza de Mayo al Congreso, la séptima marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, ¿no? Y un poco para desarrollar de este reclamo, ese grito que es justamente contra todas las violencias, la idea justamente nosotros es que la sociedad entienda que a nosotras, más allá de que nos matan, a nosotras nos matan de todas formas y de muchas formas. Estas condiciones con las que contamos en esta sociedad para conocer el amor para muchas de nosotras son condiciones que no acordamos, no fueron acordadas por nosotras, pero sin embargo no estamos exentas, ¿no? Necesitamos que la justicia de una vez por todas, así como en el año 2012 el Estado nombró la identidad travesti con un nombre, necesitamos que le pongan un apellido a nuestras muertes y ese apellido queremos que sea travesticidio, transfemicidio o transhomicidio, ¿no? Entendiendo que llamamos travesticidio a todo crimen de odio agravado por el género, también así llamamos travesticidio social a todo abandono histórico de parte de las sociedades y de los estados. Sí, te escucho, Alma, y pensando también en tu propia historia, en referencia a cómo vos has llegado quizás a tener la posibilidad de hacer el ejercicio de un derecho, de poder acceder a un derecho en blanco también gracias a la ley de cupo, a la ley laboral de cupo trans, y cómo eso va generando un cambio en la conciencia social y un cambio también en la política pública, de cómo se ha ido poniendo sobre la mesa y a partir de ahí la política va tomando cartas sobre el asunto, pero también la cultura haciendo una fuerte presión. Pensaba recién también con una entrevistada que hablábamos respecto a la marcha del día de hoy, como antes eran marchas muy pequeñas y ahora son marchas multitudinarias donde el acompañamiento social es mucho más y donde creo que eso da fuerza para pensar en todo lo que falta. Sí, eso da fuerza. Hola, ¿qué tal? Eso da fuerza para pensar en todo lo que falta. A nosotras fuimos nosotras, esta nueva generación que se puso al hombro adelante la lucha de un montón de compañeras inmensas como Luana Berkins y Diana Zacayán, que nos dejaron en el año 2015 y huérfanas, pobres, empobrecidas, sin plata, salimos a levantar sus banderas porque nos habían marcado el rumbo y el rumbo que teníamos que seguir es realmente gritar por nuestras muertas, gritar que dejen de matarnos. El rumbo que teníamos que seguir era ese destino que queríamos evitar, que justamente es lo que pasa en los movimientos feministas, ¿no? Cuando matan a una mujer cis, y si es de clase media, salen todos y todo, se para la sociedad, pero cuando matan a una travesti, no sale nadie. En las villas, las mujeres cis, heterosexuales, mueren asesinadas por violencia de género y no se entera nadie. Cuando Luana Berkins y Diana Sacayán nos dejaron, nos marcaron un rumbo, entendimos que era nuestra responsabilidad continuar con ese trabajo sin saber que Argentina estaba marcando un rumbo a nivel latinoamericano en nuestras luchas. Y es así que Ecuador, Chile, México, Colombia, Perú, también habla de travesticidio, también pide travesticidio, ¿no? Entendiendo que ese rumbo fue un rumbo colectivo de las nuevas generaciones de este colectivo travesti trans organizado, que justamente en esta ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, que es la centralidad del país, los 28 de junio no se marchaba. Hace 7 años, todas las personas, todos los movimientos sociales, los partidos políticos y las organizaciones salen a marchar por las trabas. Salen a marchar por las trabas y a seguir pidiendo esto que falta, que no es nada menos, nada más que armar un proyecto de vida travesti trans, más allá de los 35 años, más allá de que el 1% de mi comunidad llegue a los 60, es seguir pidiendo que dejen de matarnos, pero que dejen de matarnos en la salud, en la vivienda, en la educación, ¿no? Queremos construir un proyecto de vida travesti trans, ¿verdad? Sí, qué clara que sos para poder poner en orden todos los reclamos que hoy se van a estar llevando a cabo. Contanos cómo viene ahí en Buenos Aires la movida. Decías que va a ser una marcha de la Casa Rosada al Congreso, a la Plaza del Congreso. Nos vamos a estar concentrando hoy a las 5, convocamos para hoy a las 5 de la tarde, marchamos a las 18, estamos... venimos hace como ya 20 días buscando sonido, haciendo alianza con los partidos, con los feminismos, con las organizaciones. Va a cerrar Sudor Marica, vamos a leer un documento, y ese documento va a ser justamente también pedir justicia por Melody, ¿no? Uh-huh. De allá, desde estas y desde acá, y desde todo el país, que van a haber marchas también en simultáneo con la misma consigna. El deseo es pedir justicia por Melody, ¿no? Y también que nos digan dónde está Tehuel. Necesitamos saber dónde está Tehuel y que este Ministerio de Género, Mujer y Diversidad se comprometa a armar una mesa de trabajo para poder esclarecer este hecho que todavía no lo podemos resolver, y a la vez interpelar a esta justicia y pedir esta reforma transfeminista que es justa y necesaria. Bien, bueno, desde acá les acompañamos y también un orgullo escucharte. Son formas también que tenemos de que la sociedad escuche los reclamos y también se haga parte de ese reclamo. Que las banderas que levantamos hoy sean banderas que las levantamos por todes y no solamente pensando en como vos decís, en cuando matan a una piba, sino cuando matan a cualquier persona también del colectivo travesti trans, salir con la misma fuerza a reclamar justicia. Y también pensando en la importancia de la ESI para que estas cosas no pasen, para que no haya más crímenes de odio y para que cada día seamos una sociedad más justa, más libre. Totalmente, y muchísimas gracias por esta oportunidad de visibilizar y seguir llevando adelante nuestras luchas. No, para nosotros es un placer y bueno, también te agradecemos ahí en el medio de la tarea y en un día de seguramente muy movidito que te hayas hecho un ratito para hablar con nosotros. De nada, muchas gracias. Y no se olviden que la ley de identidad de género es un niño, una niña, un niño de 10 años que y que nosotras como miembros de este colectivo travesti trans organizado de este país tenemos la obligación de construir una sociedad para que ese niño, niña o niñe, que es la ley de identidad de género, crezca en una sociedad más justa, más igualitaria y con derechos. Que muchísimas gracias y furia travesti siempre. Un abrazo enorme, Alma. Un placer escucharte. Besos. Chau, chau. Bueno, ahí nos comunicábamos con Alma Fernández, la verdad que muy clara y contagia su alegría en un día de lucha que no por ser de lucha y de reivindicación es un día triste, todo lo contrario. Así que, bueno, ahí pasaba por los micrófonos de La Mosquitera.